equipo con las palmas bien arriba y arriba. Saludito grande para toda la gente de Mendoza, Santiago y Tucumán, Salta y Jujuy. La próxima semana estamos trabajando para allá. Para Diego que está presente, Gonzalo, mi mamá, Agustín, a todas las chicas presentes, a los culomos de Quilomos, gracias por el cariño siempre. Mañana vamos a estar en combate, así que no se lo pierdan. A la gente del Instagram que me estaban comentando ahí las fotos, Facebook y Twitter también. Seguimos así. Dale. Se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual está. Y esto dice: ¿quién la jura? ¿Cómo? Contar aquí. ¿Quién la jura? Si jamás esto es cumbia, cumbia, cumbia, giro. Quien la jura es atrevida, mala gente, poniquería. Juntan y quien te enseñaba a gozar en una cama. Así le